mi ventana. Donisima, Ohio, goza y más. Son otra de las canciones que participan. Para el puesto número 5 viene el Cata con Shakira. Con la canción Loca. Número 5. La bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mis que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su vela al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy loca con mi tiro. Él está por mí y por ti borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Mira, si ella te complace con todos tus caprichos, yo te llevo un malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle porque me vivo hablando un mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Mi traerte compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuando me raya mejor y mira, eso es lo que dicen. Para irnos con más del Top 10 de la semana, viene Casillero número 4. King Maxime en la número 4 con Señor Juez. He venido a confesarle, he cometido un delito. Usted debe encarcelarme. Bueno, sin contar detalles. Para esta semana en el Top 10 de Bahía Estéreo. Listos para irnos ya con los resultados finales. Viene Casillero número 3. Giancarlo Canela. Número 3 en este Top 10 de Bahía Estéreo. Amor, quédate. casillero número 2. Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Número 2. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lo interno. Canción número uno de esta semana, Danza Kuduro, Lucenzo con Don Omar, ubicándose en el puesto número uno. Así hemos elegido la mejor canción de la semana por Bahía Estéreo 90.5. En la costa del Ecuador, solamente una fuerza en FM, indudablemente, Bahía La Grande de Manabí, 90.5. Una radio con señal de calidad.